La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego vamos directamente hasta Perú. Vamos a revisar, perdón, antes de Perú, vamos a estar en Chile porque hoy hay una marcha de y paro multisectorial en esa nación. Vamos a estar revisando justamente qué es lo que ocurre. Los estudiantes salen a las calles a protestar en contra del gobierno de Michelle Bachelet. Luego sí viajamos hasta Perú. Kuczynski, al parecer, pues ya triunfó ante Keiko Fujimori, pareciera que ya están todas las condiciones dadas, aun cuando la brecha sigue siendo muy corta. Y luego nos vamos a ir hasta Argentina, se une a la Alianza del Pacífico como observador este país, y eso pues habría que revisar cómo queda la geopolítica y la geografía latinoamericana. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster, nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. También ponemos a su disposición la mensajería de texto de la Radio del Sur, que es 0414-182-8973. Recuerden bien, 0414-182-8973. 2:10 minutos, vamos a irnos a la música y luego viajamos al dato noticioso. Ahorita nos vamos con Hailey Love. Esto seguramente lo pidió el señor Samuel Romero. Ristiro. Don't wanna dato noticioso. El dato noticioso. 2:13 minutos, vamos a iniciar el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta España, y es que ahí comienza la campaña electoral para los comicios generales. Vamos ya directamente con Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de prensa latina en esa nación. Eduardo, cuéntanos cómo está este inicio de campaña, ¿qué expectativas hay? Sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y los oyentes de la Radio del Sur. Bueno, hoy se dio a conocer la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Este es un centro dependiente del Ministerio de la Presidencia de la Nación. Es, digamos, el sondeo electoral más importante de España. Y bueno, este sondeo se ha dado a conocer solo a apenas 17 días de las elecciones del 26 de junio, de las elecciones generales, que son más bien son una repetición de las elecciones del pasado 20 de diciembre, cuando ningún partido fue capaz de pactar un gobierno de coalición. Y bueno, esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas viene a confirmar lo que han dado la mayoría de las encuestas en las últimas 2 semanas, que es lo que le llaman aquí en España el sorpaso, que no es más que una palabra italiana que significa el adelantamiento o el avance de la coalición de izquierda Unidos Podemos, que es la alianza que sellaron a principios del mes pasado la agrupación emergente de centro izquierda Podemos y el partido Izquierda Unida, un partido con más de 30 años de historia. Es decir, esta coalición Unidos Podemos, hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas confirma que superaría, de celebrarse hoy las elecciones, al Partido Socialista Obrero Español, que en las últimas 4 décadas se ha alternado en el poder junto con el conservador, con la derecha, ¿no?, con el Partido Conservador Popular de Mariano Rajoy. Estos son los dos partidos que se conoce como el sistema el bipartidismo español, ¿no? Es decir, esta encuesta hoy confirma que la coalición de izquierda Unidos Podemos alcanzaría un 25,6% de los votos y un máximo de 92 diputados, frente a un estimado de un 21,2% que alcanzaría el Partido Socialista Obrero Español y unos 80 diputados. Este sería el peor resultado en la historia de este partido centenario, el Partido Socialista Obrero Español, que ya de por sí en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre apenas alcanzó 90 escaños en el Congreso de Diputados, cuando en las elecciones de 2011 sus resultados habían sido 110 diputados. Por supuesto, esta encuesta que trascendió hoy jueves confirma también lo que han dicho todas las encuestas hasta el momento, que el Partido Popular, el partido del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se mantiene como la fuerza más votada en las elecciones, de cara a las elecciones del 26 de junio, con un estimado de un 28-29% de respaldo popular y unos 120 escaños, es decir, bajaría 120-121 escaños, es decir, bajaría unos 2 escaños respecto a los resultados que obtuvo hace apenas 6 meses. En el cuarto puesto se mantiene el partido Ciudadanos, que está considerado como la nueva derecha en España, liderado por Albert Rivera, un político español conocido por la audiencia venezolana. Recientemente estuvo allí haciendo electoralismo a costa de los problemas que tiene Venezuela en estos momentos. Y bueno, se mantiene en cuarto lugar esta fuerza política, es decir, una vez más sería un castigo al bipartidismo, al bipartidismo tradicional que ha imperado en este país en las últimas 4 décadas, y la situación se presenta muy parecida a la de hace 6 meses, es decir, los partidos tendrán que hablar, que conversar, y para de cara a conformar un gobierno. Todo indica, es decir, hay dos opciones, no hay más que dos opciones, es decir, o que el Partido Socialista Obrero Español, que en este caso se convertirá de árbitro, digamos, una especie de árbitro, porque quedará en tercer lugar con 80 escaños, el Partido Socialista Obrero Español, perdón, deberá decidir si apoya a la coalición de izquierda Unidos Podemos o si por activa o por pasiva apoya al gobierno de Rajoy, es decir, la continuidad de Rajoy por otros 4 años más. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, en las elecciones anteriores y después en la celebración de las elecciones dijo que el Partido Socialista Obrero Español jamás pactaría ni se abstendría en una posible investidura del presidente Rajoy. Es decir, esto de hecho se da por descartado. Todo indica que entonces que no quedará más remedio que que después del 26 de junio, la noche misma del 26 de junio o al día siguiente, la coalición izquierda Unidos Podemos y el Partido Socialista Obrero Español se sienten a conversar de cara a ver si de una vez por todas se establece un gobierno en este país, ¿no? Es decir, la suma de ambos partidos, es decir, de estos partidos sí daría una mayoría suficiente como para conformar un gobierno en España. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, este contacto. Eduardo Rodríguez Vasco, corresponsal de Prensa Latina en España, nos hablaba del proceso de inicio de campaña electoral y también cómo están las expectativas frente a estas elecciones. Pero de España viajamos al continente americano, a México, al norte del continente americano, porque allí, en México, justamente la Procuraduría General de esa nación ha anunciado la sustitución del fiscal a cargo del caso de Iguala. Ya tenemos en línea a Nancy Flores, periodista de Contralínea. Nancy, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta decisión. ¿A qué se refiere? ¿Al poco avance en este caso? Pues básicamente lo que ha dicho la PGR hasta el momento es que la cuestión por la cual sale el fiscal que estaba encargado es por cuestiones de salud. Sin embargo, bueno, este cambio ya fue una señal de alerta para los padres de familia, quienes han dado conferencia ya incluso en estas horas para decir que ven sospechosa esta salida y sobre todo la explicación, que básicamente no es una explicación, sino simplemente salir por la tangente, que ya es una constante por parte de la Procuraduría General de la República y su titular Arely Gómez. Sobre todo se da justamente en un contexto en que los padres de familia no han quedado a gusto con la investigación que se ha llevado y sobre todo en un contexto en el que también priva la desconfianza por la salida del grupo de expertos independientes que había pues de alguna manera dado algunas pistas de cómo estarían involucradas autoridades, incluso el gobierno federal, en esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Entonces, bueno, se ve poco clara cómo la PGR maneja este cambio. Y al mismo tiempo, pues los padres ya han alertado de que esto tendría que ver más bien con la ineficacia e incluso la complicidad de la propia Procuraduría en torno a las investigaciones del caso. Nancy, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Nancy Flores desde España, desde México. España era nuestra prestación anterior. Nosotros seguimos acá y vamos un momento a cambiar de bien el dato noticioso, señor Samuel, y nos vamos a la marcha de las misiones en Venezuela. Vamos a escuchar qué está ocurriendo allí. Recientemente en la Organización de Estados Americanos, donde 29 países apostaron al diálogo y no a la intervención, ratificando que solo los venezolanos y venezolanas son capaces de resolver sus problemas y están en condiciones. Las tenemos desde el descubrimiento, desde que descubrimos el poder popular. Si es posible, desde que aprendimos a leer, a estudiar, a conocer, a ver de nuevo, a tener acceso a las misiones y grandes misiones que iniciaron desde lo más profundo de las entrañas del pueblo, el pueblo de Chávez. Los misioneros y misioneras hoy estamos dispuestos a defender nuestra patria, esa que conquistamos y que no negamos a perder a costa de injerencia por parte no solo de peones y cachorros del imperio, sino también por la derecha nacional apátrida al servicio de la oligarquía que pretende socavar la moral de los venezolanos, que levantan su voz con un no rotundo a la guerra económica. Un no rotundo a volver a ser el patio trasero de ningún imperio o país alguno. La lucha es por defender con todas las fuerzas de la conciencia, el amor y la razón. Y los logros obtenidos en revolución, que ya son irreversibles e indestructibles. Cito palabras textuales de nuestro comandante eterno. Cada ataque contrarrevolucionario debe ser respondido con el impulso y con la profundización de la revolución. Las misiones surgieron como el ataque para el pueblo revolucionario venezolano. Todos los misioneros y misioneras patriotas. Parte de este comunicado que se está dando hasta ahora desde el Frente de la Asamblea Nacional por parte de los misioneros y las misioneras que van en esta marcha que apoya al gobierno bolivariano y el trabajo de las misiones. Nuestro compañero David Blanco se encuentra allí y nos amplía un poco la información. David, cuéntanos cómo se ha desarrollado esta marcha. David, ¿nos escuchas? Bueno, nuestro compañero David Blanco, no tenemos comunicación con él, pero entonces de Venezuela vamos a pasar a Colombia directamente y tenemos ya en línea a Dalis Pilar Mireles, corresponsal de prensa latina en esa nación, y es que la Organización de Naciones Unidas ha exigido al Estado colombiano aclarar el tema del asesinato de los indígenas de la Minga. Dalis, cuéntanos sobre esta solicitud que ha hecho la ONU. Sí, Alejandro, efectivamente. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó al gobierno y a promotores del paro agrario a recobrar el diálogo en busca de soluciones ante la protesta que cumple hoy 11 días. Esa representación de Naciones Unidas manifestó que la apuesta por una paz sostenible requiere de manera urgente el debate político para llegar a acuerdos y evitar la confrontación. Desde el pasado 30 de mayo, campesinos, integrantes de grupos indígenas y afrocolombianos iniciaron la minga agraria, étnica y popular, nombre con el que identifican la movilización, que según sus coordinadores es respaldada por unas 70.000 personas en 17 regiones. Luego de lamentar la muerte de 3 nativos en el transcurso de las marchas y plantones, la ONU pidió a las entidades judiciales que esclarezcan las circunstancias en que fallecieron los comuneros. Asimismo, manifestó que resulta imperativo adoptar todas las medidas para impedir que se repitan tales situaciones. En un comunicado, la delegación de esa organización instó a las autoridades a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la protesta social. En carreteras, parques y resguardos indígenas, los reclamantes solicitan que el Ejecutivo cumpla con el financiamiento de proyectos productivos mediante un fondo convenido previamente. Además, llaman a derogar la ley Cidres por considerar que despojará de sus terrenos a cultivadores de escasos recursos. Detener los proyectos mineros en sitios de prominencia desde el punto de vista ambiental es otra de las peticiones. De momento es todo, el paro sigue, el gobierno pide desbloquear las vías para dialogar y los manifestantes lo contrario, o sea, conversar primero en la mesa única nacional para luego abandonar las calles. Adalis, te agradecemos muchísimo este contacto. Adalis Pilar Mireles, desde Colombia, nos contaba acerca de una solicitud que ha hecho la Organización de Naciones Unidas al Estado colombiano de aclarar el asesinato de indígenas en la Minga. Y cerramos el dato noticioso contándoles que desde 3 países, justamente, en lo que son el ministro de Irán, el de Siria y el de Rusia, abordan la lucha antiterrorista. La ciudad de Teherán, la capital iraní, va a acoger el día de hoy una cumbre de ministros de defensa de Rusia, Siria e Irán, en la que van a abordar pues todo el tema de la lucha antiterrorista. De acuerdo con las fuentes del Ministerio de la Defensa de Irán, la reunión trilateral se realizará por invitación oficial del titular de dicha cartera, Hussein Dekan. Para la cita, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, arribará junto al Colegio de Sirio y Fat Yasen Freish. Mañana se reunirán los ministros de defensa de Irán, de Rusia y de Siria en la sede del Ministerio de Defensa de la República Islámica de Irán. Cambiamos de vía para finalizar el dato noticioso. Ahora sí está nuestro compañero David Blanco en línea. David, cuéntanos cómo ha transcurrido esta marcha de los misioneros y las misioneras en Venezuela. Así es, Alejandro, saludos a los usuarios de la Radio del Sur. Estará a 2:27 minutos de la tarde ya la marcha, que partió desde Plaza Venezuela, de la Plaza de la Resistencia, frente al Consejo Nacional Electoral. Se encuentra en este momento frente a la Asamblea Nacional, donde en esto hace minutos entregaron un documento a los diputados del Bloque de la Paz y en respaldo a estos parlamentarios ante esos ataques que han recibido estos diputados por parte de la derecha venezolana, que recordemos tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, Asamblea Nacional Adeco Burgués. El pueblo se encuentra todavía movilizado, se encuentra a la afuera de del palacio, del parlamento, entregando entonces este documento y apoyando a los diputados. La marcha ha transcurrido con un ambiente bastante con ánimo, un sol bastante fuerte para las personas que se encuentran aquí, allá alegría, misioneros de la misión Elbao, también está la misión Identidad, la misión Riva, la misión Robinson, las diferentes misiones que ha impulsado el gobierno bolivariano y que lo ha hecho también el presidente de la República, Nicolás Maduro, el legado que dejó el comandante Hugo Chávez. Ellos también se han llamado el vicepresidente para el área social, Jorge Arriaza, llamó a todos los misioneros y misioneras a incorporarse al aparato productivo a fin de mejorar la economía venezolana, además de incorporarse a la agenda económica bolivariana. También ha llamado a que defienda la patria venezolana ante esos ataques que ha sufrido en estos últimos meses el gobierno bolivariano y en estos últimos días por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al solicitar la activación de la Carta Democrática. Nosotros todavía nos mantenemos aquí, desde las afueras de la Asamblea Nacional, para entonces partir hacia el Palacio de Miraflores, donde se espera que esta multitudinaria marcha sea recibida por el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moro. Esta es la información que se maneja. No sé si tienen alguna pregunta de estudio, Alejandro. No, David, muchas gracias por ese reporte. Nuestro compañero David Blanco en la marcha de los misioneros y las misioneras en apoyo al gobierno bolivariano. Vamos a cerrar brevemente el dato noticioso desde Francia. Nos vamos hasta esa nación porque trabajadores de varios sectores intensifican las protestas en esa nación. Maciel Fernández Bolaño, corresponsal de Prensa Latina, nos cuenta cómo está esa intensificación de protestas. Maciel, adelante. Buenas tardes, Alejandro. Saludos para los oyentes. Las acciones de los trabajadores de diferentes sectores continuaron intensificando este jueves en Francia cuando resta un día para el inicio de la Eurocopa de fútbol, un evento que Francia acogerá durante un mes. En los ferrocarriles, en la refinería, incluso en el apartado de la recolección de basura, los empleados siguieron movilizados tanto por reivindicaciones internas como por manifestar el rechazo contra el polémico proyecto de reforma laboral que el gobierno insiste en defender y cuyo examen en el Senado debe comenzar la próxima semana. Los trabajadores que recolectan la basura ampliaron su movimiento de huelga. Hace varios días comenzaron con el bloqueo de varios centros de tratamiento de desechos en la región parisina, pero ya este movimiento se ha extendido a otras ciudades del país donde la basura se amontona sobre las aceras. El sindicato CGT, el principal del país, reportó que cuatro de los seis garajes que albergan camiones recolectores con 300 vehículos en su interior fueron bloqueados como parte de esta protesta que ya tiene aproximadamente una semana de duración. Esto solamente se dio en el caso de París y señalaron que es una situación que se está dando también en otras ciudades y llamaron la atención sobre el hecho de que va a continuar como parte de la protesta. Unido a ello, los trabajadores ferroviarios franceses llegaron este jueves a su novena jornada consecutiva en huelga, una acción que también, según dieron a conocer, van a continuar. También prosiguen las movilizaciones en el sector petrolero con varias refinerías paradas y se realizan acciones además en los puertos. Existe especial atención con relación a una huelga de pilotos de la aerolínea Air France que está convocada del 11 al 14 de junio en plena celebración de la Eurocopa para protestar contra una modificación de las reglas de remuneración. Unido a ello, varias organizaciones sindicales están llamando para nuevas acciones, tanto para el 14 de junio como para el 23 y el 28, también para rechazar nuevamente el polémico proyecto de reforma laboral del gobierno. Maciel, te agradecemos ese contacto. Maciel Fernández Bolaño, desde Prensa Latina en Francia. Así ponemos fin al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Nos vamos a la pausa, nos vamos con música, 0414-182-8973 en la mensajería de texto y arroba el tren de tarde en nuestro Twitter. Esto es Cabas y te ocupa de sueño contigo.

بعد الرضع صار الوضع بده يردع لكل كثير بتحرر مستوطن قد المهد المصاب حكيت ألف كان ألف راح بالهدار العزام السلاح مطيب كبرتون أما لما ألمي هي دي برجع الواقع Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Tarito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Dos 45 minutos en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, seguimos con ustedes viajando por las noticias del mundo. Hoy es jueves, jueves artístico en el tren de la tarde. Les recordamos que si quieren además opinar sobre ese jueves artístico y mandar las felicitaciones a nuestra compañera Nancy González, que es la que lo produce, lo pueden hacer a través del 0414-182-8973, que es la mensajería de texto de la Radio del Sur, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Ya saben, pueden compartir con nosotros a través de esa mensajería de texto 0414-182-8973. Seguimos viajando, estamos intentando irnos hasta Chile, pero antes vamos a irnos a escuchar el jueves artístico de hoy, que Nelcy González nos habla. Ella dice que le encanta además este tema, ¿no? De los mandalas como expresión de nuestra cultura y de nuestro ser. Jueves artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Los mandalas, expresión de nuestra cultura y nuestro ser. La palabra mandala viene de la India. Proviene del sánscrito y significa círculo sagrado. Es un símbolo de sanación, totalidad, unión, integración, el absoluto. El portal Mandala Web explica que psicológicamente estas imágenes geométricas representan la totalidad de nuestro ser, en vista de que reflejan la psique humana. Cada persona responde a ellos instintivamente. En la cultura egipcia, los mandalas eran utilizados debido a la fuerza que estos transmitían, llenando de energía el lugar y como instrumento de meditación profunda. Además, se usaban dentro de las casas para atraer la energía o transmutar la negativa en positiva, así como para crear armonía y balance en la casa. En la civilización china, aún en nuestros días, son utilizados para generar abundancia y prosperidad, así como para fortalecer la salud. En tribus indígenas americanas, se hacen presentes en coloridos bordados adornados con plumas y animales nativos. En algunas tradiciones, se empleaban como protección contra los malos espíritus y como una especie de amuleto para promover la valentía y el coraje. Los nativos Navajo, nación indígena estadounidense, celebraban ceremonias, las cuales incluían oraciones y pinturas de arena representando diversos mandalas. Estos no eran permanentes, invocaban a los seres sagrados a la vez que servían como altares provisionales. Se dibujaban dentro de los hogares, beneficiando con cada mandala no solo a los habitantes de esa casa, sino también a todos los miembros de la tribu. Los Dogon, un pueblo que se localiza en la República de Mali, poseen una metafórica relación entre el lenguaje y los símbolos. Sus complejos mandalas hablan del huevo de Angma, como el vientre que alberga los signos del mundo. De ahí que el mandala más representativo de esta maravillosa cultura tiene como forma ovoide, trazado por una cruz en su interior. La misma divide al mandala en cuatro partes distintas, que representan a su vez los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales. Para esta cultura, meditar y trabajar la propia evolución sobre la base de sus mandalas es un elemento esencial para llegar a comprender su lugar en este mundo, así como para identificarse con el cosmos y con el infinito. La Cábala, ciencia sagrada que obedece a las leyes más simples de la naturaleza. Posee dos principios que la sostienen, las letras del alfabeto hebreo y los sefirot. Estos están formados por 10 esferas, en las cuales la luz divina es recibida y se manifiesta a través de ellas. Las 10 etapas sucesivas de la luz dan al hombre la posibilidad de comprender el infinito y acercarse a lo divino. Cada sefirot representa distintos planos de la conciencia por los cuales es necesario transitar para evolucionar y encontrar así la esencia del ser en una unión con lo absoluto. Las runas de las tradiciones nórdicas contienen diversos símbolos que representan la búsqueda de la armonía en relación con lo interno y lo externo. Representan energías sagradas que hacen referencia a los distintos planos de la conciencia. A pesar de que los mandalas se encuentran presentes en cada rincón del mundo, sus orígenes nacen en el jainismo, tantrismo, hinduismo, budismo y lamaísmo. Jueves Artístico. Jueves Artístico en el Tren de la Tarde. Hoy Nelcy González nos contaba en la voz de nuestra compañera Loengri Ascanio sobre los mandalas como además una manifestación, una expresión de nuestra cultura y de nuestro ser. 2:50 minutos, vamos a ir a identificar la Radio del Sur y el Tren de la Tarde, muy pendientes de la marcha de las misiones que ya está llegando a Miraflores. Nuestro compañero Darwin Serpa, en el avance informativo de la Radio del Sur, estará haciendo contacto nuevamente desde Miraflores para ver cómo llega esta marcha, encontrarse con el presidente Nicolás Maduro, los misioneros y misioneras a que hacen vida en Venezuela. Nos vamos y les recordamos, nos vamos a la pausa. Les recordamos que es el 0414-182-8973, la mensajería de texto, y también que nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Con música nos vamos, señor Samuel, esto es Trístico, de viaje. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 53 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. De inmediato establecemos un contacto en directo con nuestro compañero David Blanco. Se encuentra en la ciudad de Caracas con motivo de esta gran concentración en defensa de las misiones. Adelante, David. Adelante, David Blanco. Así es, Darwin. En estos momentos ya la movilización que partió desde Plaza Venezuela, la Plaza de la Resistencia Indígena, acaba entonces de llegar al Palacio de Miraflores. Todas las personas, todos los misioneros y misioneras que desde muy temprano se concentraron en Plaza Venezuela, ya se encuentran entonces dentro del Palacio de Miraflores, del balcón, desde la Puerta Dorada, balcón del pueblo, para entonces esperar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se dirigirá a todas esas personas que se encuentran el día de hoy. La marcha transcurrió con un ambiente de calma, un ambiente de ánimo por parte de todas las personas, todos los misioneros que pertenecen a estos programas sociales impulsados por el gobierno bolivariano, tal y como es la misión Nevado, la misión Barrio Adentro, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, además de todas las misiones sociales, la misión también Rivas, Robinson, y todas esas misiones que ha impulsado el gobierno bolivariano. Las personas entonces todavía queda parte de la marcha, está aquí en la avenida Urdaneta, para entonces ingresar al Palacio de Miraflores. Esta marcha estuvo presidida por el vicepresidente para el área social y revolución de las misiones, Jorge Arriaza, quien dio las palabras de inicio de esta movilización, y fue cuando arrancó aproximadamente a la 1:00 a.m. de la tarde la movilización hasta aquí, hasta el Palacio de Miraflores. Le hizo un llamado y exhortó a todos los misioneros y misioneras a contribuir con la agenda económica bolivariana. Una vez que transcurrió la marcha, se paralizó en la Asamblea Nacional, donde el bloque de la patria estuvo entonces compartiendo con todos los misioneros y misioneras que hicieron vida el día de hoy en esta movilización, y entregaron un documento respaldo a estos parlamentarios ante los ataques que han sufrido estos parlamentarios del bloque de la patria por parte de la derecha, los parlamentarios de la derecha que son mayoría en la Asamblea Nacional. Una vez que se hizo la lectura del documento donde se respaldó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante todas esas acciones injerencistas por parte también del secretario general de la OEA, Luis Almagro, entonces siguió la movilización, y bueno, ya la movilización se encuentra en el centro del Palacio de Miraflores. Es la información que se maneja desde ahorita, y esperaremos entonces las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, Darwin. Muchas gracias, David Blanco, con este reporte que nos entrega a las 2 y 56 minutos de la tarde. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. En este momento hay 67 establecimientos de Farmapatria. Esta red de farmacias populares ofrece las medicinas a precios subsidiados y permite localizar un medicamento a través de una plataforma digitalizada. Solo en el año 2015, las Farmapatrias atendieron a más de 600.000 personas en todo el territorio venezolano. De esta manera, el gobierno nacional garantiza el derecho a la salud de sus ciudadanos. Esto solo es posible gracias a la Revolución Bolivariana. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete frente a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos enfrentado toda una campaña de violencia. ¿Cuál es el objetivo de la violencia, compatriota que me escucha? ¿Cuál es el objetivo de la violencia? Generar las condiciones para algo que no van a lograr nunca. Generar las condiciones para que la derecha proimperialista del mundo intervenga a Venezuela. ¿Ah? La semana pasada, la locura de la semana antepasada y la semana pasada, era grandes disturbios para que saliera el personajillo aquel que le dijimos traidor, y traidor es y será por toda su vida, no lo nombremos aquí, a tratar de imponerle a Venezuela la Carta Democrática. Ah, Carta Democrática. Ya saben ustedes nuestra opinión sobre la Carta Democrática y los diversos usos que le pueden dar. Ya saben los diversos usos, ¿no? Que se le pueda dar, se puede escribir por detrás, por ejemplo. Si queda blanca la Carta Democrática, atrás puedes hacer apuntes, ¿verdad? Sobre la historia de Bolívar, de Antonio José de Sucre, de la dignidad de Hugo Chávez. Varios usos les pueden dar. Carta Democrática, Dios santo. Fracasaron. Fracasaron en la violencia. Ya la violencia es un fracaso de por sí. Fracasaron en la violencia. Y fracasaron en Washington. Nosotros estuvimos, yo estuve sábado y domingo en la Asociación de Estados del Caribe. Hablé con los 25 jefes de gobierno y de Estado de todos los países del Caribe. Y lo que encontré es comprensión, solidaridad, apoyo, amor por Venezuela. A Venezuela no la toca nadie, caballero, para que lo sepa. Para que lo vayan sabiendo, pues, de aquí hasta Washington. Ahora, tenían que crear las condiciones internas, ¿verdad? Tenían que crear las condiciones, el remolino. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Si estás en Caracas, este jueves, no te pierdas el encuentro de nuestra Vinotinto ante Uruguay. Y acércate a la Plaza Venezuela, la Plaza Diego Ibarra o la Plaza Sucre de Catia desde las 6 de la tarde. Para vibrar con este partido de la Copa América Centenario 2016 en pantalla gigante y con la transmisión en vivo de la televisora venezolana Social TV. Ven y comparte con nosotros la pasión por el fútbol en esta fiesta deportiva continental y apoyemos a nuestra selección nacional. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anac, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde.

Viajamos hasta Chile. Estudiantes realizan hoy marcha y también hay un paro multisectorial en esa nación, convulsionada las calles de Chile, en contra pues de varias medidas del gobierno de Michelle Bachelet. Patricio López, periodista y analista político, está con nosotros. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Un abrazo para ti y para todos los auditores y auditoras. Pues Patricio, salen los estudiantes a las calles a marchar, hay un paro multisectorial en Chile. ¿Qué está ocurriendo con las medidas aplicadas por el gobierno de Michelle Bachelet que hay tanta convulsión en el pueblo chileno? Sí, bueno, hay una crisis del gobierno que de hecho se expresó ayer con la renuncia del ministro más importante, el ministro del Interior. Hoy día amanecimos con un país que tenía un nuevo ministro del Interior, que pertenece al ala más conservadora de la coalición, con una nueva mayoría, Alejandro, cuyo principal problema es que es de tal vastedad ideológica que no logra ponerse de acuerdo para implementar el programa que le propuso al país, que recordemos era un programa de transformaciones y de reformas estructurales. Los estudiantes universitarios han salido a la calle porque no han sido considerados en la deliberación sobre el proyecto de reforma a la educación superior que el gobierno se comprometió a ingresar durante este mes. Y la gran pregunta es si esta reforma logra resolver los principales problemas que hacen de nuestro sistema educativo, uno de los sistemas educativos de educación superior más neoliberales del mundo, o más bien lo perpetúa. Los estudiantes tienen temor de que el gobierno de la presidenta Bachelet haga reformas cosméticas y que por lo tanto perpetúe el sistema y no termine haciendo girar la educación superior hacia un sistema de derechos, que es lo que se está exigiendo desde hace muchos años en las calles de nuestro país. Patricio, pareciera entonces que hay como un engaño hacia el pueblo chileno con todas las promesas que se hicieron en campaña por parte de Michelle Bachelet, que ahora pues se enfrentan de una forma guabinosa o no son tan claras como se plantearon. Pareciera que es eso. Sí, es una de las maneras de interpretarlo. Acá en Chile nos preguntamos mucho cómo es posible que una institucionalidad que fue forjada en dictadura y que esa dictadura es considerada tan oprobiosa por la gran mayoría del pueblo chileno, sin embargo no ha podido ser desmontada durante los 26 años siguientes, cuando en prácticamente todo ese periodo los que gobernaron en Chile pertenecían a una alianza autodenominada de centro-izquierda. Hay muchos fenómenos profundos para tratar de explicar esta situación. Probablemente el principal es una institucionalidad muy férrea, donde para cambiar cualquier ámbito de este modelo neoliberal extremo se requieren quórums que son inalcanzables, pero también se debe a una captura muy importante del dinero, perdón, de la política por parte del dinero. Este es un país, Alejandro, donde hemos asistido en los últimos dos años a una exposición prácticamente cotidiana de nuevos altos dirigentes políticos que aparecen vinculados a actos de corrupción, y esta es una situación que probablemente explica que los intereses empresariales sean los que prevalezcan en las principales áreas de la vida nacional, y dentro de ellas, por supuesto, la educación es un tema central. Patricio, hay quienes apuestan o pronostican que este gobierno de Michelle Bachelet, siendo además de pronto de un carácter socialista en su planteamiento inicial cuando la campaña, pudiera llevar al triunfo de la derecha en unas próximas elecciones por la mala gestión, por la poca popularidad y por la traición o engaño hacia las políticas planteadas en el proceso de la campaña. ¿Se ve así eso en Chile? Bueno, se da una gran paradoja, Alejandro, en Chile. La derecha tiene un nivel de rechazo casi tan grande como la nueva mayoría, que es la coalición de la presidenta Bachelet, en las encuestas. Durante estos dos años prácticamente ha sido insignificante desde el punto de vista político. Pero es tal la desazón, la desorientación que ha provocado el gobierno de la presidenta Bachelet, a lo cual habría que sumar la debilidad o la desunión o la desarticulación que por estos tiempos caracteriza a la izquierda chilena, que lo más probable es que por una suerte de carambola, por una serie de situaciones que no tienen lógica entre sí, finalmente termine volviendo a la derecha al gobierno. Y para esos efectos, el principal candidato, el que tiene el camino relativamente despejado, es el expresidente Sebastián Piñera, presidente además que durante su gestión tuvo casi siempre altísimos niveles de desaprobación, pero que ahora parece como el menos afectado, ¿no?, para efectos de poder volver a la moneda el año 2018. Patricio, ¿qué dicen justamente estos sectores? Y ya con esto quiero finalizar este contacto contigo. ¿Qué dicen estos sectores manifestantes? ¿Hay alguna forma de sentarse a negociar diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet o van a seguir en las calles a manera de protesta? Sí, los estudiantes han hecho propuestas bien concretas. Hay que recordar, Alejandro, que el movimiento estudiantil en Chile a nivel universitario tiene por lo menos 10 años. Y que durante este tiempo han ido profundizando su reflexión respecto a lo que hay que hacer. Lo que piden es un par de cuestiones básicas, Alejandro. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Constitución. Hablábamos de que no son logros superficiales, que no es asistencialismo lo que está aquí reunido, son logros sustantivos que le han cambiado la vida al ser humano venezolano. Derechos de primera, de segunda, de tercera, hasta de cuarta generación están siendo considerados y reconocidos por organismos nacionales e internacionales. Tenemos la presencia del movimiento estudiantil de Rivas, Robinson, Sucre. ¡Un aplauso! ¡Un millón de graduandos tiene la misión Rivas! Y como todas las misiones, estamos aquí para reavivar el sentimiento chavista, para decir que el socialismo está vivo gracias a este modelo de planificación, de gestión y de trabajo colectivo que creó nuestro comandante Chávez bajo el nombre de las misiones sociales. Un aplauso para Chávez, que se escuche en el corazón de todo el pueblo. Mientras están algunos grupos intentando levantar los cañones de la guerra, haciendo el teatro de la agresión, mientras se inventan escenarios que con una foto en un microespacio lo proyectan con el mundo, aquí en Venezuela estamos trabajando día a día por este nuevo modelo, por este nuevo proyecto que se niega a ser humillado por la bota norteña. Y bueno, yo quiero darle la palabra en este momento a estos misioneros y misioneras para que narren su historia de vida, porque no es la historia de un logro, es la historia de la vida de nuestras misiones. Por tanto, voy a darle en el derecho de palabra al señor José Alberto Delgado, vocero del sector educativo. ¡Adelante! ¡Arriba los estudiantes! ¡Arriba las misiones educativas! ¡Estamos presentes y seguiremos presentes! Buenas tardes, presidente. Educación y trabajo, las premisas de las misiones educativas. Primero, quiero darle las gracias al presidente de la República. Yo creo que las misiones han tomado en cuenta mucho el perfil del misionero. Y el perfil del misionero en su historia viene la miseria, la desigualdad. Y el presidente de la República, Hugo Chávez, en su momento nos reivindicó. Y el presidente Nicolás Maduro nos seguirá defendiendo desde hoy hasta el fin de nuestros días. De eso que no quede la menor duda. ¡Que viva Chávez! En este momento quiero darle al presidente un abrazo de parte de todos los misioneros que quedaron con ganas de darle un abrazo. Lo que pasa es que tenía que desquitármela porque el 26 de noviembre no me dio un abrazo. Me tocó. Quiero comentar en cuanto a las misiones educativas, presidente, porque la idea de este conversatorio va más allá de narrar mi experiencia personal, sino de narrar la experiencia de cómo van las misiones hasta el momento. Misión Robinson hasta el momento lleva más de 200.000 personas en aulas de clase, recibiendo clases, alfabetizándose. Más de 206.000 en este momento en Riva, en Robinson Productiva. Tenemos también a Rivas con más de 180.000 vencedores en aulas. Saludo a la misión Rivas, que es mi casa. Hasta el momento llevamos más de 1.000.000 de graduados. También tenemos a la misión Sucre, a la cual pertenezco en este momento, porque estudio comunicación social orgullosamente en la UBB. Presidente, el aporte que las misiones educativas están ofreciendo hasta el momento son los patios productivos, los proyectos socioproductivos que usted observó en el momento que entró y vio todo lo que se está realizando. Está también la misión Árbol, que esta misión se está encargando del quinto objetivo del Plan de la Patria, que habla sobre el ecosocialismo. Presidente, de verdad, yo me siento muy orgulloso de ser misionero. Yo vengo de las catacumbas, yo vengo de ser adicto a drogas, más de 7 sustancias. La misión Rivas me dio la oportunidad de cambiar. La misión Rivas me dio la oportunidad de ser un ser integral. Yo creo que más que esta experiencia, yo quiero agradecerle a todos los misioneros por estar aquí y demostrarle el apoyo al presidente Nicolás Maduro, porque nosotros somos el dueño y el futuro de este país, no la oposición. La oposición nos detesta porque ellos detestan a los miserables. Pero resulta que nosotros dejamos de ser miserables, ahora nosotros somos dueños de Venezuela. Eso es todo, presidente. Mi nombre es José Delgado. Un aplauso. José Alberto Delgado, integrante de nuestras misiones educativas. Vamos a darle ahora la palabra a la compañera Patricia Francia. Ella es vocera del sector salud y bueno, tendrá algunas cosas hermosas que compartir con nuestro pueblo. Adelante, Patricia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidente, primera combatiente. Para nosotros, los médicos integrales comunitarios, es realmente un orgullo poder estar aquí agradeciendo tantas cosas buenas que nos ha traído la misión Barrio Adentro, ¿verdad? Nuestra fundación Misión Barrio Adentro, que es nuestra casa, donde nacimos como médicos integrales comunitarios. Esta misión nace de una dificultad. En el 99, cuando hubo la tragedia de Vargas, nuestros hermanos cubanos vinieron con la misión a brindarnos su mano amiga, a brindarnos salud a nuestro pueblo. De ahí en adelante nacieron casi todas las misiones: Misión Sonrisa, Misión José Gregorio Hernández, Misión Milagro, pero también vinieron las misiones educativas, porque de ese censo que ellos hicieron, ese primer encuentro que tuvieron con nosotros, se dieron cuenta de todas las necesidades que ya nuestro comandante Chávez sabía que existían, pero esto vino a reafirmar y a confirmar toda la situación que teníamos en nuestro país. Y así fue como nacieron también la misión Rivas, donde fui facilitadora, gracias a Dios tuve esa oportunidad de compartir también en la misión Rivas. Tuve una alumna que daba clases en la misión Robinson mientras le daba yo clases en la misión Rivas. Después, por supuesto, el primer contacto que tuvimos todos con Barrio Adentro fue precisamente como paciente. Fue como paciente. La primera vez que yo asistí a un consultorio fue a llevar a mi hijo, que tenía 2 años en ese momento, a una consulta porque tenía fiebre y no había más sitio a donde llevarlo, no había más a quien atendiera que los médicos cubanos. Y allí, por supuesto, cuando nuestro presidente Chávez hizo el llamado para comenzar esta carrera tan bella de la que hoy orgullosamente estoy egresada, soy egresada de la primera corte, por supuesto todos dimos un paso al frente y dijimos: cuente con nosotros hoy, mañana y siempre. Aquí estamos los médicos integrales comunitarios, sumamente agradecidos con la revolución, con la misión médica cubana, con todos esos personas importantes de nuestra revolución, como son hoy nuestro presidente Nicolás Maduro y todo el equipo que lo acompaña. Cuando yo iba a las concentraciones, iba a las marchas, mi hijo siempre me decía: mamá, dile a Chávez que te dé una casa, mamá, dile a Maduro que te dé una casa. Hoy realmente tengo que agradecerle, porque también soy beneficiada de la gran misión Vivienda Venezuela. Fui adjudicada en el conjunto residencial Colinas de San Francisco de Yara el pasado 26 de noviembre, y el bebé que hoy tengo en mi vientre, porque estoy embarazada, va a nacer en un hogar digno. En un hogar construido por la gran misión Vivienda Venezuela, construido en revolución. Por eso y todas esas cosas, presidente, hoy quiero decirle en nombre de los médicos integrales comunitarios y en nombre de todo un pueblo que, así como contó Chávez con nosotros una vez, y así como Chávez confió en usted para esta tarea que le entregó, tenga usted la seguridad que usted cuenta con un pueblo que va a acompañarlo y va a estar con usted y con la revolución de aquí a que se acabe el mundo. Cuente con nosotros. Sí. El abrazo que le voy a dar, se lo voy a dar en nombre de todos mis compañeros que me dieron: abrázalo, porque si no te matamos. Mi vida por delante. Bueno, un aplauso a Patricia. Como bien lo dijo ella, primero fui tocada como paciente, luego me entusiasmé a ser médico integral de mi patria. Y fíjense, hoy en día se convierte en la vocera de todo un sistema de misiones en materia de salud. ¡Maravillas! Solo posible en revolución. Y bueno, por eso le pido un fuerte aplauso a nuestra compañera. Por aquí tenemos una consigna muy hermosa. Dice: las personas con discapacidad somos capaces. Podemos decir que este pueblo, gracias a sus misiones, se ha hecho capaz de alcanzar los sueños, lo inalcanzable, lo bonito, lo hermoso, lo creador. Así que bueno, un aplauso para ustedes aquí en la misión, doctor José Gregorio Hernández. Fíjense, les comentaba antes de que arrancáramos que hay una frase muy hermosa dada por el arte, que es que nuestro pueblo es capaz de tener todos los poderes creadores. Benditos sean los poderes creadores del pueblo. Por eso vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro compañero Orlando Suárez, quien va a hablar desde el sector cultura, deporte y buen vivir. Adelante. Buenas tardes. Lo más importante de asumir las misiones son los misioneros y entender el amor al otro, reconocer al otro. La única constitución que asume como un derecho esencial de nosotros, de la humanidad, es nuestra constitución, y asume que la cultura no son las artes, sino es también tradición palpitante, afectiva, cognoscitiva, sensorial. Por ella aprendemos a pertenecer a un país, a bañarnos en su ser social, a defender nuestro espíritu y nuestra tierra del imperio y sus secuaces, de sus aberrantes más media, parafraseando a Gustavo Pereira. Y un legado a nuestro comandante, y yo voy a discursear, voy a permitirme hacer unos versos respondiéndole a la señora esa que de procedencia, de su fortuna no es procedencia dudosa, porque esa fortuna es producto del robo que ellos nos hicieron. Y ella preguntaba que dónde estaba la mujer, la belleza de las mujeres venezolanas. Yo voy a permitirme decir unos versos de una poetisa, venezolana, la profesora Isabel Fagundes, que dice: pero tú no hubo. Y dice: hay gente que tiene tan poco, y peor, tiene un mal sentir, tiene un mal actuar, tiene un mal vivir, pero tú no. Tienes la libertad del hombre que se hizo luchando, el amor de la abuela, que es lo mejor que le puede pasar a uno, la sonrisa de la sabana en la mirada, el olor del café para sonreír, la sonrisa de los niños para soñar, la justicia por premio, la poesía y el joropo para siempre vivir. Hay gente que puede hacer más, se conforma, y peor, dice que lo hace y lo hace mal. Pero tú no, no le diste tregua al tiempo, porque no alcanzaba para la patria, para los pobres, para los que sufren. inconforme. Por suerte eres inconforme. Cortos años para tantos logros. Sé que te duelen las horas, pero este tiempo lleva tu nombre. Buen tiempo, buen nombre. Hay gente cuyas miserias no lo dejarán vivir en paz. Y peor, no permiten la mar serena o el llano intenso. No conocen el olor a tierra. Pero tú no. El rojo es alegría plena. La alegría se refleja en el hogar que ofreciste, que cumpliste. Los ancianos buscan insaciable tu rostro para sonreír. Los hombres te dicen te amo porque te hiciste padre, hermano, amigo, amor. Los niños cantan tu nombre. Las mujeres brindan por ti. Los enfermos tienen dignidad. La paz tiene rostro al fin. Hay gente que no siente lo que dice. Y peor, no cree en lo que dice porque la palabra se le ha convertido en mentira. Pero tú no. Dijiste es patria y la luchamos. Dijiste es tierra y la luchamos. Dijiste es nuestro y somos nosotros. Dijiste es unión y somos nuestra América. Dijiste es cultura y en los espacios aparece un papagayo gigante o el Quijote. Dijiste es historia y hoy reconocemos quiénes somos. Dijiste es todo y aparecieron las aldeas. Dijiste es humanidad y cada escuela se convirtió en un refugio. Dijiste es hogar y Ali cantó de nuevo y volaron los techos de cartón. Dijiste, yo no soy yo. Y mira, te convertiste en la alquimia perfecta en cada uno de nosotros. Orlando Suárez, corazón de la patria. Un aplauso gigante. Esto sí es cultura, cultura popular. Esto sí es cultura, cultura popular. La que sale del corazón, de las vísceras, de la sangre, de esa fuerza renovadora y creadora de nuestro pueblo. Muchas gracias, Orlando. Ese es el pueblo palpitante, no solo de Venezuela, sino de América toda, que se decidió decir ni un paso atrás de verdad con el programa del socialismo y de la revolución. Bueno, aquí tenemos otra compañera, que además nos va a hablar de una de las misiones creadas en esta etapa de la revolución. Una misión que está hecha a la medida de la acupuntura política, esa de la que hablaba el comandante, que tenía que llegar a todos lados, hasta el infinito y más allá. La compañera Liana Rodríguez, vocera de Hogares de la Patria. Bienvenida, Liana. Sí, buenas tardes. Saludo revolucionario, chavista, feminista y madurista para nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, en nombre de todos los hogares de la patria, en nombre de todos los misioneros de Venezuela. Presidente, en esta tarde orgullosa de representar a todas las misiones, a los misioneros y misioneras de Venezuela, dignificados en este gobierno revolucionario, todos y cada uno de los distintos sectores. De verdad, presidente, no tenemos palabras. Sé que cada uno, ¡que vivan las madres del barrio! No puedo invisibilizar, señor presidente, de donde vengo, de donde me visibilizaron, de donde dejé de ser y estar en la miseria, de donde soy una mujer digna y capaz de defender patria, porque paro patria, porque parí a mis hijos que son hijos de esta patria, y defenderemos esta patria, presidente, con las herramientas que nos ha dado el gobierno revolucionario. Crea, señor presidente, no nos dejemos engañar, como dicen por ahí, que son dádivas del Estado, que estamos desangrando nuestro país. Eso es falso. El Estado está invirtiendo en el pueblo, dándole poder al pueblo, porque solo el pueblo salvará al pueblo, presidente. Eso lo decía nuestro líder, nuestro eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que no podemos dejar de nombrar, porque es nuestro líder, que lo dejó usted como su hijo, y este tren de ejecutivo que lo acompaña, que a los cuales bendecimos, señor presidente, y le ratificamos nuestro apoyo incondicional. Y crea que estamos rodilla en tierra, señor presidente, En esta tarde le voy a hablar un poco de lo que es un poco, porque me faltarían horas para hablar de lo que es el logro de la gran misión Hogares de la Patria, la gran misión o Madres del Barrio, la gran misión Vivienda Venezuela. Claro que sí, un logro importante de la gran revolución. La gran misión Transporte, la gran misión Negra Hipólita, todo el conjunto de las misiones y grandes misiones que representamos en este día los cuatro compañeros que estamos acá. La gran misión José Gregorio Hernández. Crea, señor presidente, que por cada una de estas misiones han sido asistidas los grandes hogares de la patria, los hogares patriotas, los que saldremos el día de hoy, no mañana, porque no tenemos mañana para defender nuestra patria, que desde ya, desde ayer, desde siempre ya estamos luchando en la vanguardia, en la producción, presidente, ya estamos en los corredores productivos, tenemos las mujeres ya organizadas en la textil, elaborando los uniformes, pero aún nosotros vamos mucho más allá. Nosotros estamos en la consolidación y en la conciencia de nuestro pueblo, porque de nada nos vale tener a nosotros las herramientas, como todas estas que han presentado cada uno de nuestros compañeros, el dinero que el Estado ha invertido en todos los programas, en los socioproductivos, si no tenemos esa conciencia revolucionaria productiva y seamos independientes, podamos decir que somos un país libre y soberano porque producimos, porque cosechamos y porque consumimos lo que nosotros labramos con nuestras manos, presidente. Sabemos que esta es la meta, sabemos que para allá vamos. Crea que cuenta, señor presidente, con un equipo de 100 mujeres lideresas que están conformadas ahorita en la columna de la gran misión Madres del Barrio, y que cuenta usted en todo el país con 2.000 mujeres que llevarán congresillos en las calles, en las comunidades, para llevar a los hogares de la patria la conciencia revolucionaria, para impartir del amor del pueblo al pueblo, presidente. Queremos solamente no llevarle la dádiva de la tarjeta a misiones, como dicen ellos, la gotica de petróleo, no. Nosotros estamos dándole un aporte, la herramienta para que este hogar de la patria salga adelante, para que sea, como decía nuestro presidente, un país libre y podamos erradicar la pobreza extrema en el 2019, porque con usted y las herramientas de la revolución, con todos los logros que usted ha aprobado en este momento, lo vamos a hacer. Tiene un equipo multifuncional que son las mujeres de la patria, tiene un equipo multifuncional porque somos mujeres capaces. El presidente, cuando pensó en las misiones para dignificar a las mujeres, dijo: necesito una herramienta multifuncional. Necesito a alguien que piense, que actúe, que ejecute, pero más importante, que sienta, que ame y que sea leal. No estoy, voy a degradar al hombre porque estamos en igualdad de género, pero él dijo las mujeres. Y aquí estamos las mujeres, señor presidente. Amor con amor se paga y crea. Y tengo un mensaje, porque no me puedo ir de aquí sin darle un mensaje al Almagro, para que él entienda y que se acerque. Quiero que se acerque y que escuche. Injerencista, fascista, asesino, anda, manda pa'l carajo, porque aquí las mujeres de Chávez, los misioneros de Chávez, estamos rodilla en tierra para defender esta patria, y con las manos que hacemos la arepa, con las manos defenderemos esta tierra. ¡Que viva Chávez, que viva la revolución y que vivan las misiones! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el sistema de misiones socialista! ¡Viva! Sistema de misiones que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, como quien lo creó, quien lo parió, junto a las mujeres de nuestra tierra. Son las manos de cada uno de nosotras y nosotros los que están haciendo un pueblo independiente, soberano, para toda la vida. El proyecto del socialismo no es algo que se acaba, es algo que se inserta en cada uno de nuestros hogares cuando decidimos sacar de él la violencia, sacar de él el racismo, sacar de él el fascismo y darle la bienvenida al amor, a la construcción, a la formación. Ese es el llamado que se ha hecho permanentemente desde el chavismo, y no solamente en discursos, sino en la práctica. En la práctica cotidiana de cada una y cada uno de los presentes. Entonces, bueno, yo quiero ahora dejarles con el hombre que le ha tocado la responsabilidad más difícil de la contemporaneidad. El hombre que se sacó sus lágrimas, se puso el tricolor nacional en el pecho y nos dijo: Chávez se hizo millones, Chávez soy yo y son todas y todos ustedes. Y porque se hizo millones, esta revolución seguirá hasta el infinito y más allá. Seguirá caminando por las praderas, en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestros espacios para el compartir. Los quiero dejar entonces con nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. Y las grandes misiones, que vivan los misioneros y las misioneras, que viva la hermosura de la mujer venezolana, que viva la patria joven, que viva el pueblo de Venezuela. Bienvenidos otra vez, misioneros, misioneras, bienvenidos y bienvenidas en esta tarde de sol ardiente, sol candente. Ustedes han caminado como 15 kilómetros de sol, contra el sol. Parecía que venían en un desierto, pero han venido llenos de la llamarada sagrada que solo tienen los revolucionarios, los chavistas, los bolivarianos, para caminar todos los desiertos, que nos toque caminar y llevar a nuestra patria hacia el destino de felicidad que la vamos a llevar. Quiero saludar uno por uno las misiones, sin olvidar ninguna. Vamos a empezar desde la más antigua, ¿verdad? La primera misión, ¿cuál fue? Misión Barrio Adentro. Año 2003. Después de derrotar el golpe de Estado 2003, nació la misión Barrio Adentro. ¿De la mano de quién? Del gran misionero, del misionero mayor, Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a nuestro comandante. Luego llegaron las misiones educativas. Llegó la misión Robinson, el ejército de la luz, a traer la cultura, el conocimiento. Aquí tenemos a uno de los parteros de la misión Robinson, don Aristóbulo Isturiz Almeida, el profe. El profe. Y el comandante Chávez dijo: si estamos alfabetizando a millones de hombres y mujeres que el capitalismo de Ramos Alup había excluido, además tenemos que sacar la primaria, la secundaria y poner a nuestro pueblo rumbo a la educación universitaria. Por eso el comandante Chávez fundó Robinson 2 para sacar la primaria. La misión Rivas, para graduar bachilleres de luz. Y la misión Sucre, para darle educación universitaria a todo el pueblo. Y luego fueron naciendo la misión Guaycaipuro, que relancé hace una semana. La misión Negra Hipólita, para hacer humanidad. La misión José Gregorio Hernández, para atender a nuestros hermanos y hermanas con alguna discapacidad. ¡Que viva la misión José Gregorio Hernández! ¡Que viva José Gregorio Hernández! ¡Que vivan las personas con alguna discapacidad! Luego fueron naciendo la misión Madres del Barrio, Niño Jesús. La misión Milagro, que le ha dado la vista a millones en Venezuela y en América Latina. Más de 6 millones de latinoamericanos y caribeños han sido tocados por la misión Milagro. Todo esto lo digo porque a esta hora, desde que empezó este acto de paz, de gobierno de calle, de vida y de revolución, estamos en cadena nacional de radio y televisión, conectados con el amor y la conciencia de todo nuestro pueblo a lo largo y ancho de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Igualmente la misión Sonrisa, misión Milagro, misión Sonrisa, son hermanas gemelas de la misión Barrio Adentro. Es para llevar salud, belleza, vida. Solo una revolución hizo posible el nacimiento de todas estas misiones. Y luego el comandante Chávez fundó la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la gran misión Hogares de la Patria. La misión En Amor Mayor de nuestros pensionados y pensionadas. Un abrazo a la misión En Amor Mayor. Bueno, la misión Alimentación, la misión Árbol, la misión Transporte, que estuvo aquí visitándonos hace poco, y muchas otras misiones. La misión Cultura, Corazón Adentro, la misión Barrio Adentro Deportiva, la misión Música, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, toda la misión y todas las misiones, la misión Nevado, para atender a nuestras mascotas, para atender la vida de nuestros animalitos, mascotas, perritos, gaticos. Y bueno, aquí también tenemos quienes, sin serlo, lo son. Cumplen una gran misión de llevar la cultura, la alegría. Se trata del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Regifo, las niñas y los niños de la cultura y del saber. ¡Un aplauso! La misión A Toda Vida Venezuela, ¿Cuál? Ya la nombré hace media hora. Hace media hora que la nombré. Y por allá aplaudieron. Mira, la misión Nevado. Vamos a saludarla otra vez. Qué hermosa misión. Bueno, muchachos, muchachas, compañeras, compañeras, compatriotas. Siempre que marcha el pueblo hay paz. Solo el pueblo bolivariano es garantía de paz. Hoy, ahí están los estudiantes de la medicina integral comunitaria. Un abrazo. Y a todos los graduandos y graduandas que andan por los campos y barrios de Venezuela. Fíjense ustedes, siempre que el pueblo se lanza a la calle, hay paz. La única forma que en Venezuela haya paz es que el pueblo venezolano se mantenga consciente, unido y movilizado en las calles garantizando la paz, la democracia, la soberanía popular. Ayer estuvieron aquí los CLAP. Un aplauso a los comités locales de abastecimiento y producción. CLAP, CLAP, CLAP. Impresionante la jornada de los CLAP. Porque Ramos Alud y compañía se han dado la tarea de hacer una campaña contra los CLAP, contra el pueblo organizado, y están invirtiendo millones, millones para tratar de hacer lo que no podrán: desprestigiar, aislar y acabar con los CLAP. Yo les dije ayer, los CLAP llegaron para quedarse, y con los CLAP no podrá ni Ramos Alud ni ninguna oligarquía apátrida. ¡Que vivan los CLAP! Ayer también fue un día de reafirmación de fuerza en la calle. Los CLAP están trabajando, más de 15.000 CLAP en el país. Hemos invertido importantes recursos y voy a seguir invirtiendo recursos en fortalecer los CLAP para regularizar el abastecimiento y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo, que ha sido atacada y es atacada todos los días por el capitalismo, que conspira y que ataca al pueblo en lo más sensible, que es su derecho a la alimentación. Y ayer entonces tuvimos esa jornada hermosa, y hoy desde temprano el pueblo, los misioneros y las misioneras también le han dicho a Venezuela y le han dicho al mundo: aquí están las misiones socialistas de Chávez en la calle. Tremenda pepa y sol, vale. Y no nos quiere abandonar el sol. Vamos a darle un aplauso al sol, vale. Tremenda pepa de sol hoy. Yo los quiero también, yo los quiero. Amor con amor se paga y se multiplica todos los días. a nosotros nos mueve una tremenda pasión de patria, un amor que no tiene límites cuando se trata de defender la justicia de un país que ha decidido transitar el camino de la paz. Así como millones todos los días salimos a trabajar, unas minorías todos los días salen a sabotear. Así como millones todos los días salimos a cuidar de la paz de la patria, del futuro de los niños y las niñas, una minoría todos los días está conspirando para ver dónde hay violencia. Yo puedo decirle que en las últimas semanas han movilizado por Caracas miles y miles de hombres y mujeres, de trabajadores, de jóvenes. Un saludo a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Y miren, yo escuché unas declaraciones hoy de este personaje funesto, dinosaurio de la Cuarta República, Ramos Alup. De verdad, cuando uno lo ve declarar y le ve los ojos, uno ve la desesperación y el drama en que se encuentra ese personaje. Desesperación, drama, lleno de odio, lleno de odio, lleno de odio. Escuchen bien esta reflexión, muy importante esto que quiero anunciar. Un personaje lleno de odio, que utiliza el poder de influencia que tiene en el cargo que hoy detenta, por ahora, para promover el desprecio al pueblo, para promover la violencia. Yo condeno la violencia en toda su forma. Hoy, mañana y siempre condenaré la violencia. Y yo quiero un país de paz. Y quiero que el pueblo siempre garantice la paz. Yo lo dije el martes pasado. Ellos abandonaron la mesa de diálogo con UNASUR y los expresidentes porque vienen con una sola agenda. Pretenden llenar de violencia el país. Y todos los días tienen tres líneas de acción. Atención, compañero. La violencia política en primer lugar. Intentar movilizaciones para generar violencia en las calles es lo primero. Segundo, la violencia criminal, con bandas criminales paramilitarizadas, cometer asesinatos brutales como el que cometieron contra nuestro general Félix Velázquez. Y la tercera línea, la violencia con grupos de bachaqueros pagados, contratados por ellos para generar violencia en las comunidades y atacar los CLAP. Esa es la verdad, tres líneas de acción. Y nosotros en cada uno, durante semanas, hemos estado actuando, garantizando la paz del país, porque la estrategia es llenar de violencia Venezuela para pedir que se apruebe la mal llamada Carta Democrática y abrir las puertas a una intervención política y militar contra Venezuela. Ese es el plan de la derecha fascista y golpista de Venezuela. Thank you. Por eso, la locura en que han caído, no quieren diálogo porque no quieren paz. Dice Ramos Aló que ellos no van para el diálogo. ¿Y para dónde van? Ramos Aló, has tenido varias oportunidades en la vida para escribir historia de paz en el país y estás tomando el camino equivocado, Ramos Aló. Y una vez más, este pueblo te va a dar una lección y van a derrotar tus planes macabros de violencia fascista y racista, Ramos Aló. Y te lo digo aquí delante de lo más hermoso que tiene la patria. Ustedes son lo más hermoso que tiene la patria. Porque las misiones y grandes misiones son la obra más hermosa que le dejó el legado el comandante Hugo Chávez al futuro de Venezuela para el resto del siglo XXI. Las misiones socialistas. Ustedes son la historia bella de estos años. José Alejandro, José Alberto Delgado venía del mundo de las drogas, del capitalismo, y lo agarró la misión Rivas, y ahora José Alberto Delgado está estudiando y en el futuro será un profesional de la patria, sanado por la mano de Chávez y del socialismo. Esa es la historia del pueblo en estos años. Esa es la historia que quiere acabar Ramos Aló, que desprecia al pueblo. Fíjense lo que dijo hoy. Yo condeno la violencia en todas sus formas. Condenó la violencia cuando le cayeron a palo y casi matan a las muchachas de la Policía Nacional, profesionales de la República, graduadas en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ni una palabra de condena de la oposición cuando casi matan a esas muchachas. Yo condeno la violencia de los sicarios de la policía de Chacao que mataron al general en jefe Félix Velázquez. Ni una palabra de Ramos Aló de condolencia a la familia ni de condena a la violencia sicarial. Condeno la violencia que hubo hoy en el centro de Caracas, producto de la violencia, de la provocación de la derecha. Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha jamás. ¿Ustedes me entienden? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea? Que levante la mano. ¿Ustedes quieren que el país se vaya por la vía de la violencia? ¿O quieren la paz? Entonces, yo le digo al pueblo, una vez más, no podemos caer en las provocaciones de la derecha opositora violenta que quiere llevar una escalada y una espiral de violencia callejera. Venezuela ha estado en paz y Venezuela va a seguir en paz. A pesar de ellos, vamos a seguir en paz. Ahora, que nadie se equivoque. Hay suficiente cupo en las cárceles para todos los provocadores de derecha. Y no me va a temblar el pulso para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y ponerle los ganchos a los provocadores, llámese como se llame. Esa es la verdad. Mientras nosotros todos los días estamos gobernando, construyendo, educando al pueblo con las misiones, llevando la salud a los hogares, todos los días construyendo vivienda, pagando las pensiones, atendiendo a los viejitos, todos los días haciendo teatro, deporte, cultura, música, todos los días haciendo patria de paz, tenemos un grupo que conocemos muy bien, que todos los días anda conspirando las declaraciones de Ramos Alú hoy son la expresión de lo podrido que tiene el alma. ¿Ustedes las vieron? Ni las vean. Ofendió al pueblo de Venezuela gravemente. Gravemente ofendió al pueblo de Venezuela. Porque podemos tener diferencia, pero jamás...